Reaccionando Cumbia. Sé que hay motivos para dejarme. Solo te pido, no me compares. Es que he dejado todos mis males y hoy solo quiero enamorarte. Es que yo quiero sentir mi corazón latir. Solo quiero.